Eddie Ranks. Señor, que solo yo no puedo. Estoy atrapado en un mundo pasajero. Ayúdame a poder continuar. Enséñame cómo debo caminar. Señor, enséñame el camino que debo seguir. Este camino no me lleva donde debo ir. Estoy perdido en el pecado y no quiero morir. Para siempre a tu lado yo quiero vivir. Del fruto de la vida yo quiero comer. Ya no quiero sufrir ni envejecer. Los agentes del mal me quieren detener, pero sé que tú me vas a proteger. Porque hay muchos que pervierten la justicia. Charlatanes llenos de malicia, con sus corazones llenos de codicia. Le roban al pobre y se marchan con sonrisa. Ellos disfrutan del mal ajeno y andan por el mundo regando su veneno. Engañando a grandes y a pequeños, llaman bueno lo malo y lo malo bueno. Ayúdame, Señor, que solo yo no puedo. Estoy atrapado en un mundo pasajero. Ayúdame a poder continuar. Enséñame cómo debo caminar. Estoy viviendo en un mundo de malvados, que gracias a ti la vida no me han quitado. Me han engañado y me han robado, y de estar entre ellos estoy cansado. Hago el bien y me pagan con mal. Trato bien y no me tratan igual. Su malicia no tiene final. Si les doy de comer y me quieren ver hambriar, tienen el corazón frío. Ayúdame, Dios mío, de nadie me fío. Solo en ti confío, solo en tu brazo yo me siento protegido. Los hijos del diablo a mí me odian sin motivo. Sabes que estoy rodeado por todos lados de diablos encubiertos y ni cuenta me había dado. Condenados por ser malvados al lago de fuego para siempre ser quemados. Ayúdame, Señor, que solo yo no puedo. Estoy atrapado en un mundo pasajero. Ayúdame a poder continuar. Enséñame cómo debo caminar. No sabía en qué mundo yo vivía hasta que se me abrieron los ojos al otro día. Le doy gracias a Dios que a mí me dio sabiduría para mirar que el mundo no era lo que yo creía. Aquí todo es espejismo. El diablo nos toca y bailamos con su ritmo. Estamos cegados por la magia del maligno. Ciegos siguiendo ciegos directo hacia el abismo. Cananitas con señoritas, robándoles sus almas y dejándolas en trizas. Prometiéndoles el cielo y regalándoles cenizas. La sangre de su sangre es como una dinamita. Muchos te conocemos, pero no te buscamos. Y es porque no sabemos en qué mundo estamos. Pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Bendito sea el Padre y bendito sea Jesús. Bendito sea el Padre y bendito sea Jesús.